Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Box 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajamos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Bienvenidos a Melómanas Sueltas, otra emisión aquí en Radio Box, siendo las 15 horas, un minuto, estamos para compartir música dentro de todo lo que podemos hacer. Nada, creo que es lo mejor que podemos hacer. Y de la mejor manera de empezar este día hermoso, soleado, con una temperatura de 24 grados, es música. We'll be right back. WhatsApp 11-6400-7047. Good Good Times, F.R. Davis, un recuerdo del año 1986, si no mal recuerdo. Estamos con la señorita Jack. La crota, dijo. Yo dije que estaba toda florida. Parezco como floricienta. Qué bueno, hermoso día tenemos hoy. Hermoso, sí, la verdad que hace 24 grados hoy en la ciudad de Quilmes. Buenas tardes, Mona. Buenas tardes, Damián. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Maravilloso, un día. Maravilloso. Espectacular, hermoso. ¿Qué le parece? Está precioso. Así yo pensé es, que hacía más bello. Frío, pero no, está precioso. No, yo también pensé que estaba más fresquito. Vio que yo soy media friolenta, ¿no? Sí, lo sé. Igual se fue a andar ahí por a chapotear por el agua. Ah, sí. Fui a descargar en mi pileta de natación. Vio que hace relax, agua calentita. Fue a descargar energía. Energía sí, que le sobraban. Sí, siempre me sobran. Casi siempre me sobran. O me faltan del todo. O me sobran. Yo soy así, extremista, ¿vio? Sí, ya lo sé. Bastante. Ya la conozco a mi amiga, a mi compañera. Uh-huh. Así que, ¿tenemos vías de comunicación? Sí, señora. A los teléfonos 4200-6511 o al 11-6400-7047 nos pueden llamar o mandar un mensajito. Bueno, también nos pueden escuchar por la www.fmradiobox.com o pueden bajarse la aplicación a su celular y llevarnos donde quiera. Así es. Hoy es 16 hoy, o 17 de abril. Eso. Hoy es 17, todo el día. ¿17? Sí, señora. Pregunto en serio porque estoy re perdida. Sí, pregunto en serio. 17 todo el día. Ayer fui 16 y creo que le corresponde eso al 17. Eso es bueno. Entonces, ¿sabes qué? Es el día del Malbec. Ay. Clin, clin, clin, clin. Aquellos que le gusta el vino, hoy es el día del Malbec. Del Malbec, no, del... Del vino Malbec. Ah. El francés, ¿no? El nombre de un francés que había traído al país, a Argentina, variedades europeas y hasta entonces no se conocían aquí, como el Cabernet, el Sauvignon, el Pinot, el Noir y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, no sé, hay mucho vino. Que luego se convertiría en la uva más popular de Argentina. ¿Cuál fue? El Malbec. Así que desde ese momento que este señor francés, Michel Aimé Pouchet, trae el vino a conocer a la zona sur, se declara el Día del Internacional del Malbec. Así que a todos los que les gusta degustar un rico vino, denle un besito a la copita. Solamente un besito. Solamente. Más de eso no, está prohibido. Porque hay personas que son como querendonas, ¿viste? Claro, pero estamos a mitad de semana, sí. Cortamos la semana aparte porque ya viene Pascua, así que, bueno, hay gente que trabaja igual, sí. Gente que trabaja jueves, gente que trabaja viernes y sábado, porque la verdad no está como para no trabajar hoy en día. No. Está complicado. Mi hija se lamentaba porque dice, tengo que trabajar el jueves todo el día. Y bueno, hay otras personas que te trabajan viernes y sábado. Sí, es verdad. Así que... hay mucha gente que está de guardia que tiene que trabajar sí o sí. Sí. Acá tenemos el aporte de un oyente que dice, está considerada la variedad de representación de Argentina, el vino Malbec. Debe ser. A muchas personas le gusta. La verdad que yo soy una neófita en el tema, así que solo celebro. No, yo un vasito nomás te tomo de vino. ¿Sí? No, dos no, porque no me hace bien. No. A mí no me gusta. No me cae. A mí no me gusta porque me pongo cargosa, hablo pavá. Sonriendo. No sé, nunca me pasé con las copas porque la verdad que no me gusta tomar, pero bueno, dicen que el Malbec es muy rico. Así que bueno, vamos a seguir con más música dentro de Melómanas Sueltas, siendo el programa 121 para nosotras y número 111 aquí en Radio Box 102.9. Esto sigue así. Hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4200-6511. ¡Uy, la bolda! ¡Da miedo! El operador lo que nos... Y ahora va a hablar ella. El operador lo que nos está diciendo cuenta de cuentitos de terror nos está contando en la wow, tarde de que hoy. Yo soy miedosa. Sí, yo también. Miedo. Yo sabes mira, que cuando mira. Era chica iba al baño cuando tenía miedo con mi hermano. De la mano los dos. Ah, qué lindo. Ve la música. Escucha, presta atención. Al baño. Nos separaba una cortina. Entonces yo hacía mi pis, mi pichina, agarrada de la mano de mi hermano porque tenía miedo. Ah, sí. Y él hacía lo mismo. Y no, así los dos así. Juntos nos íbamos a la habitación. Los dos juntos. Algo así, ¿viste? Yo no necesito la mano. Él sí necesita una, yo no. Y después nos íbamos juntitos a dormir porque teníamos miedo, mirábamos películas de no, terror. Yo también, aparte. Y yo dormía y me tapaba la cabeza con la sábana. Y no miraba para. Cuando veía. Aparte, esa película de terror. ¿Eh? Pobre de tu alma. Pobre del cuco, dice él. Y voy a decir, pobre del cuco. Si yo lo agarro al cuco. Yo tengo una teoría. Ahí está el coco suelto a veces, ¿viste? Y me dicen, ¿y cómo es el coco? Un ruso grandote así, ¿viste? Ojos azules. ¡Guau! Wow. Ese es el coco que yo me imagino. Pero no de niña, ahora de grande. No, yo me imagino al grandote de Thor. ¿Sí? Sí, ese grandote. No, mi coco sería Thor. Wolverine. Es hermoso, Thor. X-Men. El de X-Men. Wolverine. El que tiene las garras de metal. Y le digo, me rasca la espalda. Algo así. También está lindo el muchacho. Interesante el muchacho. Sí, sí, muy interesante. Así que bueno, estamos con melodías románticas, tranquilitas en la primera está hora. Está tranqui hoy, ¿eh? Muy tranqui. ¿Qué pasa? Vamos. Muy tranqui. Vamos, esa risa, vamos. Ya va a venir. Ay, no sé qué iba a decir. Alguna sandez iba a decir. Y alguna idiotez. Algo. Mientras me acuerdo la pavada que iba a decir, vamos a seguir con la música y los cuentitos muy de terror. Muy bien. You're some kind of a man. Glad to see you again. Heard you. No more wasting your time for wild women, no wine, like some years ago. You leave nothing to guess. You've been tasting success. Heard you. Of all friends that I knew, I kept thinking of you since the day you were gone. Suena bien. WhatsApp 11-6400-7047. Dos clásicos, dos temas muy viejitos. Pussycat, Hey Joey, hace mucho que no lo escuchaba y que es un tema que me gusta mucho, así que espero que lo hayan disfrutado. Y como venimos románticas en la tarde del día de hoy. Está muy clásica. Estoy muy clásica, sí. Está lindo, está lindo los clásicos. Media clasiquera, ¿eh? Está bien, a la gente igual le gusta los clásicos, sí, sí. Recordar los clásicos, sí. Recordar esos tiempos. ¿Cómo se dice? Años pasados. Años, aprovechen, sí. Mientras se acuerdan, que aprovechen. Viste que lo estamos poniendo grande todos. Lo estamos poniendo viejo, como dice que ya no nos acordamos, ¿viste? Así que hay que aprovechar mientras uno se acuerda. Sí, es lindo. Chiste recordar. Malo. Cuac. Cuac. Bueno, es parte de la realidad, es así. Así que estoy bastante desmemoriada. Tenía que leer algo. La perdonamos. Hoy. Tenía que leer algo, pero no me acuerdo qué era. Bueno, ya me voy a acordar, ya no importa. Y mientras me acuerdo, vamos con otro tema. Ooh. Radio Box 102.9. Inspírate conmigo. Achí es. Lady Ay, Valentine, señora. ¿Te acordás? Sí, como claro, revoleábamos las patas, ¿te acordás? ¿Te acordás? Y cuando nos juntamos también, lo poníamos sí. Y revoleábamos las patas de acá para allá, la pasamos lindo, bailamos con la puerta porque viste que los hombres no quieren bailar últimamente. Es verdad. Están amargados, qué amargados no son los hombres. Amargados, aburridos. Juntan panza. ¿Panzones decimos? Juntan no panza. No sé, digo yo, pero no quieren bailar. Pero, Y a veces yo los entiendo, porque trabajan toda la semana, no hacen el trabajo que hace la mujer, ¿no? Pero ahí es un trabajo más pesado que nosotros. Pero sí, bueno. Igual es raro que al hombre le guste bailar mucho, ¿viste? Que son contadores. No, hay hombres que no, hombres no, que no, le, no, es le verdad, gusta bailar verdad, mucho. No, un poco lo que le gusta. O sea, el hombre generalmente acompaña a la dama, a su esposa, a la novia, lo que sí, sea. Sí, pero que es raro sea, el hombre sí. Que le gusta bailar mucho. No, no. Y al que le gusta bailar bien, bueno. Que estén, son contados. Que se quiere mostrar. De esos que bailan bien como Cheyenne, lindo, ¿viste? Como Cheyenne, como Ricky Martin, no, eso sí. Ya, bah, no hay. No hay. No, no hay, ya. Sin importar para qué lado pate, no hay. No hay. Pero bailan bien los muchachos, mueven muy bien la cadera. Ah, sí. El morochito Cheyenne. Siempre me gustó cómo bailaba. Sí, baila muy bien. Sí. Mueve ese cuerpito. La realidad es que son pocos los hombres que les gusta bailar. ¡Ah! Ya me acordé. ¡Ah! ¡Me acordé! Hoy 17 de febrero, estaba por decir. Sí. De... No te vas a creer que estoy alcoholizada yo. No estoy alcoholizada, señoras y señores. Hoy 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia. Se celebra este día... La hemofilia es una patología hereditaria que produce anomalías en la coagulación de la sangre. La falta de un factor de coagulación ocasiona en las personas hemofilia que ellas padezcan hemorragias. Y bien, en el Día Mundial de esta enfermedad, que fue establecido a partir del año 1989, en honor a Frank Schnabel, fundador de la Federación Mundial de la Hemofilia en la Nación. Así que es una enfermedad muy complicada. Y bueno, tiene su reconocimiento a quien la descubrió y a quien fundó. Y gracias a Dios la ciencia está muy avanzada y se puede llegar a sobrellevar la vida con una enfermedad de tal magnitud. ¿No es cierto? Sí, señora. A cuidarse. A cuidarse, a quererse, a hacerse los controles que siempre, son. Siempre, siempre. Aparte, creo que a ellos, cuando se golpean y se le hace un moretón, se tienen que dar como unas inyecciones para que se le vaya el coágulo que le queda, se vaya disolviendo. Sí, es muy complicado. Es compleja. Y tiene un enfermedad. Tratamiento importante sí, también. Sí, señora. Así que vamos con otro tema más y dejamos la hemofilia ahí. Soon time.

Hermoso tema. Amo esas melodías así dulces. La verdad que me encanta. Olivia Newton-John. Yo me fui para allá. Y el último, ¿quién era? Lisa Dark. Ah, me encanta. También. Me encanta ese tema. Bueno, ella nació el 26 de septiembre de 1948, cantante de música pop, actriz australiana, nacida en el Reino Unido. Ya tiene 70 años. ¡Wow! Así es, señora. Muy buen tema. ¿No? Creo que está pidiendo otro temita. Dale. El próximo tema. Estamos en Radio Box 102.9 haciéndoles compañía. Bueno, la Lisa Dark nació el 28 de febrero de 1958. Cantante, compositora, música. Cantaba música cristiana, ganadora de múltiples premios basado en Sacramento, California. Mira, nació en Los Ángeles. ¿Vio? No tenés foto, ¿no? No la ubico de cara. No. El tema sí me gusta, no sé quién. Es una rubiecita de pelo largo, sí. En la tapa del long play, digamos, del disco de pasta. Era rosa y ella tiene el pelo rubiecito, largo, bueno, más joven. Pero sí le podemos buscar una fotito, ¿por qué no? Sí, me encantó el tema, la verdad que es muy dulce, muy lindo. Y Olivia Newton-John, bueno, que tiene ese dulzor, canta muy melosa también. Sí. ¿Vivo? Sí, con una historia dura de salud también. Son clásicos tranqui, sí. Muy lindo para bailarnos. Ah, estamos re tranquilas nosotros. Hoy estamos re armoniosas. Muy zen hoy estamos hoy. Hoy estamos... algo así. Pero bueno, está bueno uno. Sí. De vez en cuando. Es que siempre va a estar pila, pero bueno, pero estamos disfrutando que lo mejor que es la música. Exactamente. Bueno, bueno, seguimos. Dale, tierra. Dale. Honey. Move on now. Oh, Cause I'm a lady. locos, Maniac, para todo lo más. ¡Ay, señora Maniac! Estaba hablando con el coso torcido. Bueno, este muchachito cumple hoy, ¿sabe cuánto cumple? ¿Cuánto? 65 años, hoy día 17, nació en 1954, mira. Cantante, músico, nominado al primer Oscar, es estadounidense, muchachito. Comenzó su carrera profesional convirtiéndose en guitarrista de estudio. Sí. Y la lista de personalidades con la que ha trabajado es impresionante. Yo voy a decir algunos. Michael Jackson, Miguel Mateo, Diana Ross, Bárbara Streisand, Donna Summer y bueno, y muchos más. ¿Qué nombres? Todos conocidos. ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? Y lanzó. Voy a hacer un trabajito con este pibe, dice. ¿Sí? Son todas estrellas. La verdad, muy bien. Sí. Lanzó su primer álbum en solitario en 1983 con la canción Maníaco, que fue incluida en la película Rastan y alcanzó el primer puesto número uno de Estados Unidos durante 2 semanas. Y su aportación a la banda sonora le fue recompensada con un premio Grammy en 1983. ¿Cómo el pibe? El ariano este. Así es, 65 añitos, no es nada. ¿Borigi? ¿Sí? ¿Borigi? Yo digo que no son nada. Muy bien. Para tenerse en el campo te hizo este muchacho. Sí, qué historial que tiene. Sí, sí, muy bueno. Currículo, muy bueno. Un currículum interesante. Digo, tiene su currículum. Currículum interesante. Sí, sí. No sé, no lo ubico de cara, Zambello. No, no. Sí, su trabajo, pero no de cara. No, no su carita. Hoy no estoy ubicable para nada. No ubico nada hoy. Hoy ella no está. Estoy como está turco en la neblina, mira. Como que está y no está. Quiere estar y no quiere estar. Algo así. ¿Quién está contigo si ni siquiera estás tú? Así es. Bueno, son las 4:23, tenemos un día espectacular. Te cortamos este miércoles con la mejor onda, con la mejor música. Aunque hoy, bueno, ya vendrán tiempos mejores. Así que vamos con más música. Sí. Ja, verdammt, ich kenne noch die Gefahr. Ich glaube, ich bin süchtig nach dem Wahnsinnsglücksgefühl. Der Kopf sagt nein, mein Herz, ich will. Vielleicht riskier ich ja auch zu viel. Himmel und Hölle sind so nah in diesem Spiel. Herz schreit ja, verdammt, ich kenne doch die Gefahr. Ich glaube, ich bin süchtig nach dem Wahnsinnsglücksgefühl. Der Kopf sagt nein, mein Herz, ich will. Baby, in mein Fenster und dann denke ich daran an die Zeit, als du noch hier warst und wie sehr ich dich vermiss. Hätte nie gedacht, dass Leben ohne dich wirklich blöde ist. Und dann sehe ich mir mal wieder unsere alten Fotos an. Como siempre. Sí, lo dejamos afuera al operador con el tema de la belleza. No digo porque es feo, sino porque estamos hablando cosas de chicas. Se puede enganchar bueno, igual. Bueno, tengo mensajitos de los que no han llamado, no quiero olvidarme. Bueno, nos manda un mensaje Daniel, dice que nos está escuchando. Muy buena la música, muchas gracias por escucharnos. También, bueno, agradecer a las personas que publican nuestra propaganda de la radio. A Pablo Yosaxi, José María, Marta Tarifa, Rolo Gómez, queremos que nos esté escuchando, no sé si duerme. A Marcela Kid, Diego Muro, él siempre sí está ahí. A Natalia, como decimos nosotros. A Deli Román, a Ana, nuestra amiga, que debe, seguro que debe estar con su nietita, la bella. A Lidia, Nuri, a Silvia. Así que bueno, todos ellos, muchas gracias por escucharnos. Así que, bueno, ¿qué podés decir siempre? Gracias por estar del otro lado. Y bueno, vamos a escuchar otros dos clásicos que se los dedicamos para todos y que lo disfruten. Esa es la idea.

let you. Cause I've been looking for a lover who can make me feel the way you do. And now I found you, it's the real deal. I've been playing the field, but I was playing for keeps. And everywhere I seem to look, I found a bunch of sheep. Now allow me to move forward and get the lesson I need. But honey, boys like you are a dying breed. Huh? Are you a man or a mouse? Baby, baby, just give me the real deal. Don't say maybe, my heart beats for you. Baby, baby, you know how you make me feel. Never, maybe, I'll give my love to you. Baby, baby, just give me the real deal. Don't say maybe, my heart beats for you. Estoy para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4265-11. La conversación. Estamos re perdidas. Sí, la verdad que es muy interesante la conversación. Sí, la verdad que, ¿sabes que sí? Me llama la atención a veces ciertas cosas, ¿no? Y sí, pero bueno, en la variedad está el gusto, ¿viste? Hay de todo un poco en la viña del Señor. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Como dicen. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, sí. ¿Bailás? Sí, bailamos. ¿De qué signo sos? ¿Trabajás o estudias? No, por ahora, nada. No trabajo. Sos Doris, el pescadito. Estoy, de Nemo, nada. Soy indigente. Es cierto que vos sos indigente. Es verdad. Dijiste, vos me dijiste, yo era ella es mi amiga la indigente. Ella me dijo que yo era indigente porque ahora no trabajo. Sí, es verdad. Me quedo en casa, mirando qué, el techo. Qué cosa. Y bueno, cosa le digo, sí, porque son... ¿De alguna flor? Exactamente, algo así. ¿De alguna flor? Algo así. Empezaré a trabajar. Pero bueno, ya empezaré a trabajar otra vez. ¿Qué va a ser? Se dará. Igual hiciste un emprendimiento diferente el viernes pasado. Ah, sí, sí, sí. Los viernes ya tenés una tarea. Fui a atender ahí a los canichis, a vender comidita de perro. Viste, yo lo único que pedí que la comida del canario es de canario, no es de perro. Dije, ahora me vende comida de canario para los perros para... No, había de, había, no, aparte había de todo, alpiste, de todo. Ella no solamente tiene un de perro, pet shop. Así es, así. No, un sex shop. No, pet shop. Eso, no se confundan, no. No, atiende a los pichichen. Para los pichichen. Para sí, pichichen, la que sí, la verdad que me encanta porque todo. Cuando antes era más joven, atendía negocios, así que zapatería, tuve. Pero aparte, señoras y señores, es amable cuando atiende a la gente. Ah, sí, es sí. Es amable. Sí, tenía, ella tenía eso de la fibra de la piel, es amable. Claro, yo la atiendo y le digo, hola, buenos días, pase, ay, vio, y te sacan conversación y yo, ay, sí, vio, ay, qué hermoso día, sí, oh. Me vinieron a... No, aparte no eso, sino que me vinieron a dar la bienvenida a una vecina que ya la conocía. Me dice qué lindo que está, bueno, gracias. ¿Pero nos llevan animalitos ahí? ¿No hay animalitos tampoco? No hay. Sí, para bañarlos. Ah. Hay que sí, bueno. El perry shower que le digo no, yo. Sí, pero eso no lo hago yo. El perry shower. Lo hace mi amiga, mi compañera. Le torturan a los pichiches. Ellos están cómodos con toda su mugre. Ay, sí, y hablando de eso, a la Lupe, ¿viste? Sí. La Lupe, que yo tengo mi perrita, Mica, la mandó a... Pobre. A pelar. La dejó. Piel, hasta la cola le sacó ni un pelo. Parece una rata. No, una porquería. Aparte, vos no te imaginás los pelos que juntaba Mica, era para hacer dos o tres lupes. Ay, sí, en es casa. Es impresionante también. Cuando cambia sí. El clima, ¿viste? Sí, en casa también. En este momento en mi casa hay pelos debajo de la silla. Sí, así. Del ovejero. Ayer estuve y se acostó ahí en mis pies. Después a la mañana tempranito vino la gata y se acostó acá en mí. Yo la acostumbré a dormir acá entre el chico. ¿En el sobaco? Sí, pobrecita. Hasta Mica. No huele, ¿no? No. O sea, es que Mica era bebé y sí. La acostumbraba acá y después de grande me decía, dame el chivo, me decía Mica, dame el chivo. Estaba chocha ella. Pobrecita, porque era inocente. Sí. Y me acuerdo de la gatita que la acostumbré también acá porque sí. Y es re mimosa. Con razón que se la ve dopada la gata cuando la veo. Y no joden. Y Mica tampoco. Yo pensé que estaba ebria la gata. No, era que sale de tu chivo y sale así. Mira lo que me hiciste acordar. Estuve mirando fotos ayer y se me caía las lágrimas. Se piantaba un lagrimón. Se me piantaron unos cuantos lagrimones. Sí, pasa, la verdad que sí, la vida pasa. Así que hay que disfrutarla, vivirla y lo mejor que se pueda, ¿no? Así siempre es. Siempre celebrar la vida. Siempre. Así es. Así que bueno, vamos a seguir con más música. ¿Qué le parece, Doña? Es muy buena idea esa. Hab nur in den Tag geträumt. Du hast mich aufgeweckt mit deiner Liebe. Ich hatte ganz vergessen, wie man lacht und weint. Und wie es ist, so himmelhoch zu fliegen. Det der sker er altid godt for nu. langsomt bedre til at se og skelne mellem sandhed og løgne. Alting kan gå i tu, mit hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er her nok endnu. Et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. For når vennerne forsvinder, og når livet er træt, ser man alt med ganske andre øjne. Man øver sig og bliver langt som bedre til at se og skelne mellem sandhed og løgne. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er her nok endnu. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Hablando siempre. No, imposible, imposible. Estamos tratando de arreglar de el religión. Mundo, che. Vamos a hablar de religión. A ver, la gente que te no, postea mejor. Santos, vírgenes. Son la más buena que hay. Vos decís. Estamos son en la peor. Estamos en una semana... Yo digo siempre. Energéticamente importante, pero, digamos. Claro, pero son la gente que te manda santito y que el amor y que lo mejor y que la... Mira, es la peor clase de gente que he visto. Un mensaje. Hola Radio Box, melomanas, Muna, Jackie, señor operador. Paula desde Chile dando el presente y escuchando el programa como cada miércoles. Besos, bye. Besos. Se la escucha más cerca, ¿no? Sí, está sí. Que acá, no tan lejos, ¿eh? Me parece que no está tan lejos, lado, ¿no? No está allá del otro lado. ¿Dónde estará? ¿Viste cómo hace mierda? ¿Dónde estará? ¿Estará allá? Sí. ¿Más allá? ¿Dónde estará? ¿Está la cordillera? Sí, como San Martín, a Cococho. A Cococho. A Cococho. Después le voy a preguntar, mira. Bueno, pregúntele. Bueno, gracias por estar, gracias por escucharnos. Así que besotes, ojos grandes. Ah, sí, dijo ella que tenés ojos grandes, totototes. Más que mi hija, mira que mi hija más chica tiene unos ojos grandes. Le ganó. Pero Pau dice que es para ver mejor. Cuac, mentira. Mentira, porque dijo que no ve nada. Porque usan... Es de las mías, es de las mías. Es la tuya. Sí. Bueno... Yo no es que veo, ¿viste? Pero por ahora... Es que la trasandina y yo andamos con el bastoncito verde casi, tanteo, te diré. Hago así. Es importante eso. Gracias. Gracias, sí. Así gracias. Que bueno, menos mal que salimos del tema. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Un saludo a Marcelo Mendoza, que estuvo aquí. Ay, sí, saludo, Marcelo, la verdad que... Y Andrés Rolón con su ritual de martes. También. No lo escuché ayer. Ah, no, estuve ayer martes, pero igual le mandamos saludos. Sé que está los saludos, es copadísimo, Marcelo. Está gatillando. Pero igual yo le mandé saludos a él. ¿Ves qué mala persona que sos? Eso es porque no te saludo a vos. Sí. El amigo Dani dice que cuando va a descargar eso, porque se escucha que carga, pero no la descarga. No la descarga, así que ya sí dijo Dani. Dani, la descarga. Ahí está, la está ahí cargando, está. Mira. Pero hay que disparar. No. Perro que ladra no muerde, dicen, está aquí. Quedan así, 6 minutos. Así es, vamos a disfrutar de un temita más. Sí, uno más. Sí, uno más. Evitemos que lo reten. Evitemos. Se terminó el programa. Así es. Bueno, espero que les hayan gustado estas dos horitas disfrutando de estos lindos clásicos, de estos temazos. Así que bueno, nos vemos dentro de 7 días, el miércoles que viene, aquí en Radio Box 102.9, a partir de las 15 horas, para que disfrutes de la buena música y onda. Así que chau. Chau, gracias por estar ahí. Buen fin de semana. Felices Pascuas. La casa está en orden. Háganos eso. Y pásenla lindo, familia. Sean felices. Besos y abrazos. Chau, chau. Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Box 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música allí donde ella te quiera llevar.